se da su momentito. Como te gusta hacerte valer, eso es lo que te causa placer. No tienes que jugar con mi gran querer. Quiero en tu boca tierna dar un besito. Quiero acurrucarme como un niñito. No hagas que te lo diga otra vez, porque si juegas me marcharé lejos y nunca más yo te buscaré. Si pierdes un momentito, yo tiraré el calorcito. Te tomaré entre mis brazos, acariciaré tu piel. Si pierdes un momentito, yo tiraré el calorcito. Te tomaré entre mis brazos, serás todo mi querer. Si juegas me marcharé, lejos y nunca más yo te buscaré. Si pierdes un momentito, yo te daré calorcito. Te tomaré entre mis brazos, acariciaré tu piel. Si pierdes un momentito, yo te daré calorcito. Te tomaré entre mis brazos, serás todo mi querer.